Johnny y sus amigos. Una difícil elección. Quizá para vosotros hoy sea un día como otro cualquiera. Pero para mí, Sabrina y los demás estudiantes, es un día de gran expectación. Hoy salen los resultados de los exámenes finales. ¡Espera! Para algunos, el verano es solo un recuerdo. ¿Qué ocurrirá este año? No te preocupes, Johnny, no sirve de nada, lo sabes de sobra. Sí, tienes razón. Están abiertas las inscripciones en el Club de Tiro con Arco. ¡Ánimo! ¡Inscríbete en el Club de Tiro con Arco! Como todos los años, tenemos preparada una fiesta a la que estáis invitados. De acuerdo, todos. Me dedicaré a Os pasármelo bien. Amigos. Oh, Johnny. Esta noche debutaré en el mundo del espectáculo. Por favor, ven al teatro. ¿Lo harás? Cuando debute en el teatro vendrás a verme, ¿verdad, tesoro? Preocuparte. Vamos, no pongas esa cara. Solo estamos en junio. Lo sé, pero es superior a mis fuerzas. Rosa, es lógico que Johnny esté nervioso. Tú también lo estarás cuando tengas que examinarte de todo el curso. Aquí tenéis vuestros helados. Yo os invito. Ah, gracias. ¡Oh, muy amable! Muchas gracias, Luis. No te preocupes, todo saldrá bien. No sabes cuánto me gustaría verte a ti cuando te toque ir a la universidad. A ver si tienes ganas de reírte. A propósito. ¡Mira! Prométeme que vendrás al estreno del espectáculo, tesoro. ¿Y eso qué es? Pero bueno, ¿no te acuerdas? Esta es la fiesta escolar de final de curso, Johnny. Ah. Gatos en la ciudad. Es una obra muy bonita. Sí, nosotros queremos hacer las cosas a lo grande. Hemos encontrado a un representante que nos buscará contratos para seguir haciendo la obra en los teatros de la ciudad. ¿Y cómo se llama? Pues no me acuerdo. Ah, es verdad, todo el mundo está hablando de esa obra de teatro. He oído decir que mañana será el estreno, que tú vas a participar en todas las representaciones y al mismo tiempo tendrás que seguir con los estudios. Qué responsabilidad, es como enfrentarse a los exámenes. Ah, no, ya empiezas de nuevo. ¿Quieres dejarlo de una vez? Procura pensar en algo más alegre. Pa, pa, pa, pa, pa. No sé si te había dicho que hoy voy a presentarme a la prueba. Ya lo habías dicho, Rosa. ¡Claro! Johnny, me doy cuenta de que necesitas tiempo para estudiar, pero a veces hay que hacer algo distinto, ¿no te parece? Ay, me gustaría que me diesen el papel de protagonista. Es un espectáculo muy bonito. Seguro que lo conseguirás. Ya verás. Tu estupendo espectáculo va a ser un éxito. Si con solo decirlo se hiciera realidad. Ojalá fueras mago. Oye, Luis. ¿Me dejas que cuelgue este cartel en tu local? Por fin te he encontrado. Sabrina. He tenido una idea. Mira lo que te he traído. Un curso de verano. Es un curso preparatorio al programa de estudio de los exámenes de febrero. ¿Qué te parece? Bien, es una idea. Hola, Sabrina, ¿sabes? Ahora mismo estaba diciéndole a Johnny que estoy a punto de presentarme. Perdona, Rosa, no tengo tiempo. Míralo atentamente, Johnny. Estos son los temas de los que tratarán los exámenes del curso veraniego. Como verás, se dan muchas horas en inglés. Sí, pero yo voy bien en inglés. Bueno, yo voy a pegar este cartel. Encontrarás las chinchetas en el cajón. Gracias. Es la salvación ideal si queremos llegar a prepararnos para los exámenes. Pero no sé si tendré tiempo. Venga, si hacemos el curso los dos, podremos ayudarnos el uno al otro. この水着に男どもはどこまで人間性を失わずにいられるでしょうか。 バーカ、小松さんと八田さん、あれ以上エッチになったら手がつけられないじゃない でした。ああ、どっかにもっと胸のワクワクするような男の子いないかな。 それはなかなかいないもんですね。 だけどさ、小松さんと八田さんプールなんて余裕だね。 金用意しといてくれよなって親に言ってあるから大丈夫なんだって。それよかさ、ねえねえひかるちゃん、今日だったんでしょ、どうだった。 うん、残れたみたい。 ほ ん と、 あたしたち明日なのよね、オーディション。 大丈夫、なんとかなるって。 お、またお兄ちゃんに差し入れですね。 だってダーリン、甘いものに目がないんですもの。 ま、よろしくやってよ。今パパいないからね、あんまり青少年刺激すると。 え、 知らないから。 キャー、やだくるみちゃんたらもうやだやだやだもう。 Bueno。 Hola, Hércules, ¿eres tú? Ay, ¿no tienes calor con tanto pelo? ¿Pero dónde está? Si no me equivoco, Sabrina me había dicho... Ah, sí, me había dicho que lo había puesto en el cuaderno. Hola, Johnny. A ver, hacen falta unas copas. Déjalo, voy yo, tesoro. ¿No quieres que te ayude? Tú quédate ahí sentado. Puedo hacerlo yo sola. Ya está. Ah, gracias. Estamos comiendo el helado como si fuéramos una pareja de recién casados. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te escandalizas? No he dicho nada malo. ¡Oh! ¡Qué despistada soy! Voy a meter el helado en el frigorífico. ¿Sabes qué me gustaría hacer un día de estos, tesoro? Me gustaría prepararte una cena especial. No es por presumir, pero yo sé cocinar bastante bien, Johnny. ¿No te molesta ese ruido? No, a mí me gusta. No soporto el silencio total. Sí, tienes razón. La campanilla da alegría a la casa. ¡Anda! ¡Has comprado el último compás de Panaso! ¿Quieres escucharlo? ¡Sí! Ay, si yo tuviese un compás disc, te diría que me lo prestaras. Es muy bonito. Si quieres, te lo paso a una cinta de cassette. ¿Mm? ¿En serio? Te lo agradezco muchísimo. ¿Quieres que te traiga otro helado? Sí, gracias. Johnny. ¿Qué pasa? Verás, yo estoy muy preocupada por los exámenes. Créeme, me gustaría hacer algo por ti, para darte un poco de ánimo. ¿Eh? Sé que me he portado como una verdadera estúpida. En lugar de escucharte y comprender tus preocupaciones, todos estos días no he hecho otra cosa que hablarte de mi función. Pero a mí me gustaría poder demostrarte todo mi cariño. Rosa, ¿pero qué estás diciendo? Sus labios sabían a helado de fresa. Rosita. Con este beso te auguro que pasarás los exámenes. Pon todo tu empeño, tesoro. Bien, chicos, como principio de este curso examinaremos las materias que estudiaréis en el primer trimestre del próximo curso y que tendréis que llevar a los exámenes de la primera evaluación. Procuraremos profundizar juntos los argumentos principales, pero claro, esto implica empeño por vuestra parte, no solo durante las horas de clase, sino también en casa. Dicho esto, vamos a entrar directamente en la materia. Hola, Sabrina, he tenido que venir corriendo. Hoy vamos a tratar un fenómeno económico y social que ha caracterizado toda la historia del siglo XIX. Las revoluciones de 1830. Sabrina. Por este nombre se conoce al conjunto de movimientos. Sabrina, ¿por casualidad te ha ocurrido algo? Dime, Rosa vino a verte la semana pasada, ¿no es cierto? Sí, como estaba preocupado, quería darme algo de moral. Estupendo, quería darte algo de moral. ¿Pero por qué dices eso? ¿Qué pasa? ¿Es que te han contado algo? A lo mejor eres tú el que debe contarme algo. No. Déjalo, ya se me pasará. Sin embargo, las principales reivindicaciones expresadas poco antes de 1830 concernían a la vida política. Cuando la vi estaba feliz. Demasiado feliz. No, espera un momento, Sabrina. No sé por qué te pregunto nada. Al fin y al cabo no es asunto mío. Te lo prometo, no hay absolutamente nada entre nosotros dos. En 1827, las malas cosechas de trigo y patatas provocaron principalmente en Francia un aumento de los... ¿Pero qué haces, Sabrina? ...y una amenaza de paro que originó un... ¡Eres un mentiroso! ...que supo explotar para su beneficio... Pero bueno, ¿a dónde vas ahora? Los de ahí arriba. Os recuerdo que estáis aquí para estudiar, no para pelearos con vuestra novia. ¿Diga? Oye, Sabrina. ¿Quieres que te ponga también patatas fritas, además de la hamburguesa? Sí, y un vaso grande de naranjada, por favor. De acuerdo. Espera un momento. Por favor, ¿quieren tomar algo? Queremos dos hamburguesas, una tónica y un zumo de naranja. ¡No vuelvas a hacerlo! ¡Hola, Johnny! ¡Estoy aquí, tesoro! Mira lo que he comprado. Dime, ¿te gusta este color? Sí, es un color muy bonito. ¿De verdad te gusta? ¡Ay, no sabes cuánto me alegro! He comprado esta lana para hacerte una bufanda. Así cuando llegue el invierno no pasarás frío. Voy a hacértela preciosa. Ya verás. He visto un modelo que me gustó mucho en una revista. ¿Cómo era? Vamos a ver. Era... Ya no me acuerdo. Se lo preguntaría a Sabrina. La revista era suya. ¿De Sabrina? Sí. Le encanta hacer cosas de punto. Es muy mañosa. ¿Lo sabías? Tiene modelos monísimos. ¿De verdad? Oye, dentro de pocos días empezarán las fiestas. Tengo entendido que este año van a quemar unos fuegos artificiales más bonitos que los del año pasado. ¿Qué te parece si vamos juntos a verlos, Johnny? Hola, he tenido que venir corriendo. ¡Contesta! Pero, Johnny, no me estabas escuchando. Los fuegos artificiales. ¿Quieres que vayamos juntos a verlos? Yo... Sinceramente... ¡Ah, claro! ¡No puedes! Había olvidado que este año tú estás muy metido en los estudios y no tienes tiempo. ¡Ay, qué tonta que soy! Pero, Rosa... ¡Va, no importa! Quiero decir que iremos el año que viene. Por no verlos un año no se va a acabar el mundo, ¿no te parece? Dime, ¿qué tal llevas las pruebas de la función escolar? Son difíciles, pero me divierto. ¡Ay! Pero estoy deseando saber a quién han elegido. Creo que yo podría hacer muy bien el papel de la protagonista. ¿Y eso por qué? Perdona. Porque hay una escena realmente complicada en la que el gato y la gata se dan un... ¿Se dan un qué, Rosa? ¿Has entendido, tesoro? Me alegra mucho encontrarte bien. Me estaba preguntando, ¿cómo se apañará mi hermanita? Me he ido acostumbrando. Como verás, la casa está más limpia que cuando estabas tú. Siempre ha sido una maniática de la limpieza. Oye, ¿aquellos libros son para llevárselos a mamá? Sí. Espero haberme acordado de todos. No teníais por qué molestaros. Podía haberlos enviado por correo o haberlos llevado yo personalmente. Oh, no quería hacerte perder el tiempo porque sabía que estabas muy ocupada con tus clases, por no causarte molestias. Está bien. Mario, puedes llevártelos en el coche. De acuerdo. ¡Qué bonita camiseta! ¿Es un diseño tuyo? Sí, a él le gusta mucho. Así cuando se la pone, piensa en mí. ¡Qué romántico! Por favor, si necesitas algo, me llamas por teléfono, ¿entendido? Sí. Bien, hasta pronto. Adiós. ¡Mira! ¡Un dirigible! Ah, sí, es verdad. Lo siento. En los próximos días no podremos vernos. Te echaré de menos. ¿Todavía duerme? ¿Qué? Buenos días. Creo que duermes demasiado, Johnny. Nada más tumbarte en la cama, te has quedado dormido. Nanka yume miteta na. Dose skebe na yume daro. Shikashi, omae hontou ni kono dedo no mon shika motte nai no? E? こんなんでよく書けるな。お前たち、そんなの広げて何やってんだよ。勉強しに来たんだろ。しかし可愛い顔しておっぱいなんかプルンプルンだもんね。たまんねえな。どこどこどこ。このさおりちゃんと電話でデートしない。うお。カスカカスカ。電話電話。それのティッシュティッシュ。バカ。それ去年のだろ。え？ちゃ。なんで。しかしたまんねえな。 この健康的な発情期によ。どうして受験勉強なんてもんがあるわけ？そうそう、勉強しなくちゃしなくちゃと思えば思うほど、したいしたいって思ったりしてな。お前はしすぎなんじゃねえの？目の下曇ってるぞ。あ、いや、分かっちゃう？いや、ガリ勉って言われたくないからさ、勉強してんの黙っておかなと思ったんだけど、バレたか。しょうがない。バレたよ。勉強じゃねえだろ、勉強じゃ。え？あ、あれか。<笑>チェッ。 おい、カスカ、それよっかよ。カルちゃんとはもういいとこまで行ってんだろ。え？隠すなよ、この野郎。 浄するよな。あゆかと違ってあの子の方が落ちやすい気するもんな。 お前もそう思うか、ハッ タ。思う思う。 バカなこと言うなよな。俺そんなこと。 金やな、いい格好しやがって。じゃあ何か、お前したいって思ったことねえのか。え、 いやそんなことは ないだろう。 まあな。 そうだろう。 Vamos, confiésalo. Es cierto. ¿Has visto? A nosotros no puedes mentirnos. Y como Rosa está locamente enamorada de ti, tú quieres corresponder a su amor. ¿Me equivoco? No te equivocas. ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Eso es! Ahora giras hacia el público. ¡Eso es perfecto! Bien. Bien, así sin duda está mucho mejor. Ahora vamos a pasar a la segunda escena. Subid todas al escenario, por favor. ¡Ah! Oh, ¡Rosa, venga, date prisa! ¡Nos toca a nosotras! ¡Ya voy! Venga, preparaos. Vamos a ensayar la segunda escena. Espero que sobre todo este punto esté bien claro para todos. Os recomiendo que hagáis los ejercicios que os he dado como deberes. En el caso de encontrar alguna dificultad o si tuvieseis alguna duda, en el transcurso de la próxima clase procuraremos aclararlas. Eso es todo por hoy. Podéis marcharos. Perdona. ¿Eh? Espera un momento. Tú eres Johnny, ¿verdad? Sí. El amigo de Sabrina. Os he visto venir juntos a clase. Sí. En los últimos días no ha venido y estos son los temas que hemos tratado. ¿Te importaría llevárselo? No. No quiero que se quede retrasada. Además, los compañeros de clase tienen que ayudarse. Dile que la esperamos. Claro. Tengo que reconocer que son muy bonitas. Se ve claramente que vuestro padre es un profesional estupendo. Son verdaderas obras de arte. Se nota que su especialidad es fotografiar a las parejas y a los novios. Lo siento, pero has de saber que mi padre solo fotografía paisajes. Es cierto, este año ha sido nombrado fotógrafo oficial de las fiestas de la ciudad. ¿Verdad, papá? Exacto. Además de fotografiar los puestos callejeros, haré un reportaje de los espectáculos. Se ve claramente que vuestro padre es un buen profesional. Eso ya lo había dicho yo, Carlos. Y además, las fotos son verdaderas obras de arte. ¿Y has visto lo bien que están reveladas, eh? Oye, ya basta, no las toques. Todavía están mojadas. Entonces esta noche estará fuera en el espectáculo. Sí, ¿por qué? Puede irse tranquilo, nosotros nos quedaremos haciendo compañía a las chicas. Ellas también van a ir. Le ayudaremos a llevar el material. Deja ese espejo, no le va a hacer falta. ¿Eh? Se usa solo de día, no en sitios oscuros. ¿Sí? Me agrada que estudiéis con mis hijas, pero ya se ha hecho tarde. En vuestras casas os estarán esperando. Sí, sí. Hasta la vista, señor. ¿Qué? ¿Os marcháis? Hasta la vista. Niñas, preparad algo de cena para cuando venga Johnny. ¡Sí! ¿Cómo dice? Perdonad, pero ¿Johnny regresa siempre tan tarde de sus clases por la noche? Por lo visto, Sabrina, ha faltado varias veces estos días a clase. ¿Eh? Ahora entiendo por qué Johnny estaba tan triste ayer. ¿Qué nos vamos a poner esta noche? No sé. ¿Por qué no nos ponemos el kimono? Venga, sí, es tan divertido. Vaya, tú sí que sabes hacer punto, Sabrina. Yo, en cambio, me equivoco desde el principio y no hago más que tener fallos. No te desanimes, todo es cuestión de práctica. ¡Ay, qué bonito! Voy a probar yo. A partir de ahora voy a poner todo mi empeño. Tengo que aprender a hacer punto. Es algo que siempre me ha fascinado. Y por otro lado, siempre puede resultar útil para hacer algún regalo. Como en este caso, esta bufanda es para una persona muy especial. ¡Oh, se me ha soltado otro punto! ¡Qué horror! Tengo la impresión de que esas agujas no son las apropiadas. Sube a mi habitación y coge otro par. Están encima de mi escritorio. De acuerdo. Están metidas en un florero. Muy bien. ¿Las encuentras, Rosa? Sí, sí, las he encontrado. Aquí están. Bien. Dudo que pueda acabar la bufanda para su cumpleaños. ¿El cumpleaños de quién? De Johnny. Cumple los años el día 15 de noviembre. Como siga este paso, la acabaré para Navidad. Ah, comprendo. Entonces, ¿quieres hacer esa bufanda para él? Mi padre fue quien quiso que me pusiera el kimono. Hoy es la fiesta de la ciudad y a él le gusta seguir la tradición. Y yo le he dicho, está bien, vamos a respetar las tradiciones, pero me tendrás que dar una propina doble. Eres un verdadero diablo. Si tú lo dices. Rosa, ¿sabes una cosa? A veces me gustaría ser como tú. Va, no me digas. ¿Y por qué? Porque eres tan alegre, tan despreocupada. Te llevas bien con todos, nunca te enfadas. Madre mía, me parece la descripción de una perfecta idiota. ¿Pero qué dices? Vamos, me has entendido muy bien. ¿Esta noche irás a los fuegos artificiales con Johnny? ¿Cómo? Ah, ¿a ver los fuegos artificiales? No, no me apetece salir. ¿Y tú? ¿Vas a ir? No, me parece que no. Diga, ¿quién es? Oiga. Oiga. Sabrina. ¿Eres tú, Sabrina? Oye, Sabrina. Sabrina. No sé si hago bien llamándote por teléfono. ¿Por qué? Me siento sola. No podía resistir la tentación del tubo. Solo hace unos días me había prometido no telefonearte nunca más. No volver a verte. Quería borrarte de mi vida. Había decidido abandonar el curso de verano para no verte nunca más. La situación que se ha ido produciendo era insostenible. Estaba convencida de que el único camino para salir de todo esto era cortando los lazos que nos unen. Así no podía seguir. Y ahora me doy cuenta de que era una decisión equivocada. Ahora me doy cuenta de que no puedo estar lejos de ti. Johnny, te echo de menos. Sé que me quieres. Quiero creerte. Me porté fríamente contigo en aquellos días porque estaba segura de tu cariño. Cuando empecé a sospechar que entre tú y Rosa había algo, el mundo empezó a derrumbarse sobre mí. Quería que aquellas sospechas fuesen infundadas, Johnny. Claro que lo son. Yo te quiero a ti, Sabrina. De verdad, solo a ti. Debes creerme. Sabrina. Yo te quiero. Me gustaría verte, Johnny. A mí también, Sabrina. Creía que yo era una chica fuerte, pero no lo soy. Quiero verte. Te necesito, Johnny. ¿De haberme telefoneado? No es por eso. Es que me parece injusto ponerme frente a Rosa. Lo entiendo. Bonita, ¿no estás de acuerdo? A ver. El último punto que había hecho, ¿era al derecho o al revés? Rosa, contesta al teléfono. Es Johnny. ¡Johnny! No esperaba que me telefonearas. Estoy tan contenta. De verdad, ha sido una sorpresa preciosa. Rosa, escucha. Pero, Johnny, dime, ¿qué te pasa? Anda, ven, sentémonos en el banco. ¡Venga! Estaba leyendo el periódico y he visto que Panazza dará un concierto aquí en septiembre. Sería una una pena no asistir, ya que nos gusta a los dos. Además, de vez en cuando necesitamos distraernos. Escucha, Rosa. ¿Sí? Debo decirte una cosa. Yo... lo he estado pensando y creo que nosotros dos no deberíamos vernos nunca más. Rosa, quiero que sepas... Estoy segura de que no te crees ni una palabra de lo que estás diciendo. Johnny, por favor, dime que se trata de una broma. Quiero que sepas que la chica... que la chica de la que estoy verdaderamente enamorado es Sabrina. Yo me encuentro muy a gusto contigo, pero para mí solo eres una amiga. Debo aclarar las cosas porque temo que tú... tú te hayas hecho ilusiones. No. No, no es posible, no. No, no puede ser cierto. Yo sabía que te habías enamorado de Sabrina. Pero estaba convencida. Estaba segura. Que era algo pasajero, que la ibas a olvidar. Pero escucha, ¿por qué aceptaste mi beso si no me quieres? Lo siento mucho. La siguiente, Rosa. ¿Dónde está Rosa? Rosa, no ha venido hoy. ¿Rosa? ¿Qué? Venga, te toca a ti. Ah, sí. Escucha, ¿por qué me tratas de ese modo? ¿Qué te he hecho yo para que me trates con tanto desprecio? Está bien, lo admito, me he equivocado. En eso te doy la razón, pero es un error que no volveré a cometer nunca más. Te doy mi palabra. Te lo ruego, no me abandones. Si tú me dejas, yo... si tú me dejas... te lo ruego, no me abandones, no me abandones. Quédate conmigo, por favor. No me dejes. No me dejes. Ya es suficiente. Francisca, aprueba tú. Sí. Rosa, veo que no te sabes el papel de memoria. Repásalo. Bien. ¿Pero qué te pasa, Rosa? ¿Por qué estás tan triste? ¡No me pasa nada! De verdad, no me pasa nada. ¿Oiga? Hola, soy Rosa. ¿Qué dices? Perdona. Oh, sí, lo sé. Lo sé, tesoro. Ah, ya sé que no tengo que llamarte tesoro. No, debo llamarte Johnny. ¡Johnny! ¡Johnny! Descara, choto okozukai moratta mon desu kara, chotto dake sashiire motte ikou kana nante omotchatta dake desu yo. Hai. Hai. Hai, mou aichi ikenai no wakatte masu tte. Hikaru-chan. Yada. じゃあね、 切るよ。 あ、そんじゃ春日先輩、頑張ってくださいね。 Sabrina. Hola, Johnny. Como ya os había anunciado la semana pasada, hoy echaremos una ojeada a las pruebas de geografía de los exámenes finales del curso pasado. La prueba consiste en una serie de preguntas, cada una de las cuales tiene 5 posibles respuestas. Vosotros tendréis que marcar la correcta. Como habéis podido ver, es una prueba bastante larga y el tiempo del que disponéis no es mucho. Por tanto, os aconsejo que no os detengáis demasiado en cada una de las preguntas. Dicho esto, os advierto que pongáis mucha atención a la formulación de las preguntas, ya que estas pueden induciros a equivocaciones. En la pregunta 14, por ejemplo, la contestación no es la quinta, aunque el nombre de América puede haceros pensar en el norte del continente americano y hasta en los Estados Unidos. Por tanto, dando por supuesto que habéis estudiado el programa de examen, debéis tener en cuenta 2 cosas durante la prueba. Una lectura atenta... No creo que Rosa vaya a tirar la toalla tan fácilmente. Aunque Rosa haya sentido debilidad por ti, nunca la he considerado como una posible adversaria. Pero cuando me enteré de que iba diciendo que os habíais besado, he tenido miedo de perderte. Sabrina. Verás, yo no creía que llegaría a ser tan celosa. Tienes que creerme. Yo te quiero solo a ti, Sabrina. Ahora te creo, Johnny. Ahora por fin te creo. Buenas noches y bienvenidos al programa Cartas en Directo. Vamos a empezar ahora mismo con la carta de una oyente de 16 años que nos ha escrito una carta de carácter sentimental. Querida Amanda, tengo 16 años y salgo con un chico de mi clase y me encuentro muy bien con él. Es muy Johnny, guapo, amable, al teléfono te muy llama sensible. Rosa. Y a pesar de eso, he descubierto que tiene otra chica. ¿Cómo es posible que pueda estar enamorado de 2 chicas al mismo ¿Diga? Tiempo? Pues verás, me han regalado 2 entradas para el concierto. Sí, me las han regalado. Es verdad, créeme. Sería una lástima tener que tirarlas. ¿No te parece? Y además, te conviene olvidarte un poco de los libros. ¿Entonces aceptas la invitación? Johnny, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas? ¿Ni siquiera vas a decirme una sola palabra? Por favor, dime algo. ¿Qué te he hecho yo? Vamos, habla. Contéstame, por favor. Por favor, no vuelvas a llamarme por teléfono. Adiós. La has hecho llorar, ¿verdad, Johnny? Oye, Johnny, espera. ¿Por qué has venido? Perdona, pero tengo que salir. ¿Te he traído algo de comer? ¿Me dejas pasar, por favor? Tengo que ir a la escuela, ya me estoy retrasando demasiado. Allí te encontrarás con Sabrina. Déjame que te acompañe a la estación. No te molesta, ¿verdad? Rosa, ¿cuándo dejarás de atormentarme? Cuando te hayas enamorado de mí. Y seguro que te enamorarás. ¿Pero cuántas veces tengo que repetirte que no te quiero? ¿Estás seguro de que eso es cierto? Yo no sé si en el fondo me quieres, pero estoy viendo que tengo que renunciar. Solo quiero que no me abandones nunca. cada minuto que pasa aumentan mis deseos de verte, de hablarte. Adiós, Rosa. ¡Johnny! Seguramente me van a dar el papel de protagonista de la función escolar y cuando esté en el escenario actuaré solo para ti. Dime que vendrás a verme, por favor. ¡Tienes que venir a verme! ¡Johnny! Ya se ha terminado el curso de verano. Y la próxima semana empezará un nuevo curso escolar. El verano pasa demasiado deprisa, ¿no te parece? Tienes razón. ¿Qué te parece si el domingo vamos al cine? Creo que nos merecemos un día de diversión, ¿no? Sí, me parece buena idea. Perfecto, te llamaré por teléfono. De acuerdo, adiós, Johnny. ¡Basta ya, Rosa! ¡Déjame en paz! ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de llover esta noche! Ya es hora de cerrar. Rosa, ¿qué haces tú aquí? No te preocupes, yo cierro. Puedes irte a casa, Luis. Gracias. Hasta mañana. ¿Se te va a enfriar el café? Está bien, de acuerdo. Lo siento, Rosa. No he venido aquí para tener tu comprensión. No soy tan tonta. Sabía que Johnny estaba enamorado de ti. Lo sabía desde el principio. Pero yo pensaba que tarde o temprano iba a fijarse en mí. Que iba a reaccionar ante lo que yo siento por él. Mi esperanza se ha venido abajo como un castillo de arena. Esto no es justo, Sabrina, porque tú sí y yo no. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Y tú no has hecho nada de nada para conquistarle. Rosa. Nosotras ya no podremos ser amigas nunca más. Ya lo sabes. Basta. ¿Eh? ¿Por qué has venido a hablarme así? Yo os quiero a ti y a tu hermano de igual modo. ¿Es tan difícil de entender? No pretendo hacer ninguna elección. Quiero que las cosas se mantengan como están. ¿He sido bastante clara, Eduardo? ¿Entonces prefieres seguir así? ¡Claro que quiero seguir así! ¡Ya lo sabes! ¿Quieres? Sí. Perdóname. No debería haberte hablado en ese tono. Estoy algo nervioso. Es que mañana será la final del campeonato. ¿En qué año se firmó la paz de Augusta? 1555. ¿Y la paz de Constanza? 1183. ¿Y cuándo fue coronado emperador Napoleón? Coronado emperador Napoleón... Ah, sí, el 2 de diciembre de 1804. Haz la última y luego yo. ¿Cuántos meses duró la batalla de Verdún? La batalla de Verdún, 10. ¿Cuándo fue declarada la independencia de los Estados Unidos? En 1776. ¿A qué año se remonta la Triple Alianza? A 1882. ¿Y qué países la firmaron? A ver, déjame pensar. Alemania, Francia e Italia. Alemania, Austria e Italia. ¿Y qué más da? Ah, ¿y qué pasó en 1973? ¿En 1973? ¿Mm? No lo sé. Nacimos nosotros. ¡Qué bobo eres! Basta. Entre nosotros todo se acabó. Ya no podemos seguir así. ¡No! ¡Voy a matarme! ¡Ángela, no me abandones! Pero Rosa, ¿a dónde vas? Vuelvo enseguida, mamá. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Hay una llamada en el teléfono para ti! ¿No te das cuenta de la hora que es? ¿Se puede saber qué quieres? Lo siento, pero necesitaba verte, Johnny. Mañana tengo un examen muy importante y a esta hora debería estar ya en la cama. Quería decirte que me han dado el papel de protagonista y han impreso ya los programas. Hasta han puesto mi nombre. He traído uno para ti. Toma. Pues no lo quiero. De todas formas, no me apetece ir a tu espectáculo. Ahora me marcho, Rosa. Buenas noches. ¡Déjame! ¡No! ¡Te he dicho que me dejes! Que no sientas nada cuando estás conmigo. Es posible que cuando nos besamos no llegases a sentir nada por mí. Adiós. ¿Qué tal te ha ido en el examen? Bah, mal, muy mal. Me lo figuraba. Seguro que anoche dormiste muy poco. Te llamé ayer por la noche, hacia las 11, y Tamara me contestó que habías salido para encontrarte con Rosa. Sí, es cierto. Anoche vi a Rosa. Comprendo. De todas formas, me imagino que entre los dos no llegó a pasar nada. ¿No es así, Johnny? Sí. Lo siento muchísimo por Rosa. Mira, aunque ella no lo crea, de verdad que lo siento, sinceramente. ¿Johnny? ¿Sí? La función escolar será esta noche, ¿te acuerdas? Sí, lo sé. No me había olvidado. Sentí como mi alma se elevaba e iba más allá de mi entendimiento. Rosa, tienes que hacerlo más lento. Empecemos otra vez. No puedo creerlo, Sabrina. ¿Guardas todavía aquellas fotos? ¿Esta eres tú, Rosa? ¿Cuántos años tenías? 7 años. No, 8. No sabes lo mandona que era. ¡Ah! ¿Qué dices? Me acuerdo perfectamente. Solíamos jugar juntas. Sí, habéis jugado muchas veces juntas. ¿Y este con cara de machote quién es? No me digas que eres tú, Sabrina. ¿Cómo? Sí, es ella. Imagínate, la tomaban por un chico. Por eso siempre estaba jugando al fútbol. Bueno, dejadlo ya, venga. Sabrina y yo hemos aprobado en los exámenes de final de curso. Se marchó y Te felicito, has estado magnífico. Gracias.